Se ha recién declarado como docente, maestra y luchadora de los derechos humanos. Hay una situación en los penales de la provincia respecto de la educación que se brinda. Se ha modificado el sistema de escuelas secundarias allí y eso genera preocupación, no solo en los internos, sino también en el sector docente. ¿Se va a dejar de existir la escuela dentro de los penales para hacerlo con otro sistema con el cual no están de acuerdo ni los internos ni los docentes? ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Bueno, muy buenos días. La premura va a ser una de las máximas aspiraciones de esta gestión, así que en orden de esa premura, este tema es una prioridad porque está candente. Mañana, 9:30 a.m, nos reunimos en este recinto con todos los representantes de esta problemática, con los jueces penales de la provincia, con organismos del Consejo Provincial de Educación y con representantes de Derechos Humanos para poder trabajar esta problemática en conjunto y mirar una solución que contemple los intereses principales de toda modificación educativa. Cada vez que hay un cambio en la legislación y en la propuesta de educación, el objetivo es tener como principal interés el sujeto de educación, que en este caso son los privados de la libertad. Ese va a ser la vara para medir las propuestas a implementar. La comunicación que ha habido ha sido fragmentada y parcializada y creo que es interesante poder clarificarla y mañana tiene la reunión el sentido de eso. En primer lugar, que la escuela no se retira de las cárceles, sino que la escuela adquiere una movilidad acuerdo y en consonancia con el sistema carcelario actual, que es un sistema donde hay mucha movilidad territorial. Lógicamente los presidiarios no permanecen muchos años en una misma penitenciaría, pero acá el sistema de módulos lo que permite es justamente que al abandonar en la mayoría de los casos una cursada anual, permita ir acreditando parcialmente problemas y poder continuar con la escolaridad más allá del traslado. La figura del docente también está presente. Se ha dicho que no hay más docentes, ¿no? Va a haber docentes adentro de las cárceles y por cada penal va a haber un coordinador. El tema es que ese docente no va a trabajar por disciplinas, sino va a trabajar por problemáticas sociales, para poder pensar un problema desde su complejidad y poder resolverlo. Si nosotros nos preguntamos, por ejemplo, ¿qué es la democracia? Para poder contestar eso, tenemos que saber de historia, tenemos que saber de derechos, formación ética y ciudadana, tenemos que saber también del espacio geográfico, tenemos que saber de legislación. O sea, es un modelo de enseñanza diferente, que tiene problemas y que hay que ajustar. La manera de buscar la forma más consensuada de llevarlo a cabo va a ser la reunión de mañana. Así que con mucho gusto, después de mañana sobre el mediodía, tendremos unas conclusiones parciales de cómo va a seguir este debate, cuyo único requisito es respetar el sujeto de educación como primer interesado. Hace unos días se conoció un informe del Observatorio de Derechos Humanos sobre las cárceles en el Alto Valle. ¿Está al tanto de ese informe? Estaban denunciando serios inconvenientes y serias violaciones a los derechos humanos dentro de los penales. Sí. Bueno, el sistema carcelario es un sistema que está en crisis. Es un sistema que está en crisis no solo en la provincia de Río Negro, no solo en la República Argentina, sino en toda América Latina. Es un problema serio, donde las medidas coyunturales son todos parches que realmente no solucionan la situación de fondo, porque esto lo que requiere es una reforma estructural que pueda pensar de nuevo las bases del sistema carcelario de acuerdo a las normativas internacionales, que por diferentes motivos se cumplen total, parcialmente, y en muchos casos no se cumplen, y de acuerdo a la coyuntura actual. El compromiso de esta gestión es reconocer lo que vos estás diciendo, es cierto, es así, hay que tomar ese diagnóstico y actuar en consecuencia. Yo llevo unos pocos minutos en la gestión, pero uno de mis objetivos es, si bien partir del reconocimiento de que la transformación es mucho más estructural y requiere una revisión mucho más permanente y un nuevo presupuesto y un nuevo proyecto, sí hacerme cargo de las coyunturas en defensa de los derechos de las personas y aportar a la construcción de soluciones más generales en la larga duración. Usted ha planteado como uno de los problemas principales los femicidios, los feminicidios, así lo ha dicho. Sin embargo, el gobierno se niega a declarar la emergencia que está siendo solicitada por asociaciones y agrupamientos de mujeres. ¿Qué opinión tiene usted al respecto de esta negativa del gobierno de declarar la emergencia? Ese es un tema que vamos a revisar tras una consulta a las organizaciones. Yo creo que sobre las cuestiones de mujeres hay muchas instituciones y organismos que tienen mucho que decir porque lo han construido desde la vivencia, pero también desde la militancia y también desde la construcción de derechos. La palabra emergencia creo que corre el riesgo de pensar también en una medida que se toma en un momento de crisis y que no prevé en sí misma una cuestión más orgánica. Yo creo que lo que nos hace falta, más allá que hay que volver a rediscutir la cuestión de la emergencia, es una ley orgánica de la mujer, que pueda pensar a la mujer como sujeto de derecho de la sociedad en un programa que incluya la promoción, la sensibilización, el trabajo sobre buenas prácticas de una perspectiva de derechos humanos, tanto en los sistemas educativos como en todos los organismos del Estado. ¿Pero usted reconoce que hay una emergencia entonces? ¿Que hay una urgencia? Usted mismo lo dijo, pasan 18 horas antes de que maten a una mujer, ¿verdad? Yo creo que esa emergencia, basta con prender la televisión y ver el diario. O sea, es una realidad que nos preocupa, es una realidad que nos sacude, es una realidad que tiene que ver, por un lado, con la visibilización y la catalogación de los delitos. Durante mucho tiempo fueron encubiertos por la vergüenza de la propia mujer que temía decirlo. ¿Que vale la pena arriesgar declarando una emergencia? Usted hablaba recién de que se arriesga, que no haya una ley integral. Bueno, pero es una urgencia, a lo mejor vale la pena, ¿no? Eso lo vamos a seguir conversando, de cómo esa emergencia actual puede formar parte de un programa más integral. Esa es mi propuesta, que no sea para hoy y el día que desaparezcan de los diarios los femicidios, volvamos a la misma situación de desigualdad. Mi propuesta es pensar un programa más de conjunto, más de largo plazo, que posiblemente tenga algunos momentos de urgencia como la que estamos viendo, que requiera medidas específicas, pero sin perder de vista que esto es un proceso que tiene que ser permanentemente política de Estado. Estado, el Ministerio de Educación y Derechos Humanos tiene subejecutada y a veces en cero ejecución las partidas presupuestarias. Año a año esto se repite. ¿Cómo se va a trabajar en derechos humanos si no se utiliza el dinero que se le destina? Bueno, la idea que tenemos, por más que es amante de la historia, en mi caso, la historia no se puede revivir ni volver a transitar porque son caminos que solo se transitan una sola vez. Pero sí, de aquí en más, tener la precaución, la responsabilidad y la asunción que los presupuestos son la responsabilidad de un Estado que debe gastarlos en tiempo, en forma y al servicio de la mayor cantidad de gente. El Estado tiene una responsabilidad sobre los recursos que recibe y dentro de esa responsabilidad la ejecución en tiempo y forma y de manera correcta es una de ellas. Así que bueno, estuve ayer, aún antes de ser nombrada, reunida con el área de administración sin tener todavía el título que me habilita, pero la idea es partir primero de un diagnóstico de qué hay, en qué se gasta, cuáles son los tiempos y cuáles son las prioridades para gastar.